Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. We'll be right back. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.